Compilación de palabras en español latino y español castellano. Números del 0 al 9 incluidos. Velocidad 80 veces más rápido que la versión 2. El sonido se aumentó a 5 veces su valor original. Si imaginamos que el total de palabras es de 10.000, el resultado del audio a 80 veces su velocidad normal, se aplasta como una esfera de 10.000 caras, en solo dos dimensiones, sin espesor. La información se transforma en lo que interpretamos como ruido o señal sin sentido. Recomponiendo la forma de la esfera, volvemos a tener las palabras que ya conocemos, sin olvidar su velocidad, que la convierte en incomprensible por el ser humano. Recordemos que si aplastamos teóricamente una esfera y la convertimos en un objeto de dos dimensiones, toda su información se vuelve prácticamente inaccesible para nuestra forma de razonamiento. Este módulo ofrece la oportunidad a los sistemas de escaneo y escucha de señales espaciales o terrestres de interpretar su contenido con software que se le vaya proporcionando a tal fin. La forma esférica antes descripta solo obedece a proporcionar una base geométrica perfecta, un concepto entendible para las pruebas. El software puede ser, de ser necesario, que el usado en la interpretación de la información que escapa a los agujeros negros, conocida como radiación Hawking. De libre modificación y utilización. Julio 2024. Montevideo. Uruguay.